A Mauro Monteiro. ¿Cómo andás, Maurito? Buen día, Cintia. Buen día al equipo y la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, por acá estamos. ¿Todo bien? Sí, sí, todo tranquilo. Bueno, si venís de Santa Rosa a Toay, a la altura de la empresa Pampetrol, vas a encontrar un control de tránsito. Sí, me lo choqué hoy. Sí, no, no me lo choqué. Ah, no, digo, no, no te no, choqué no. Ese control de tránsito. Pero Dios. Lo vi. Bueno, pero ahora el control está de Toay a Santa Rosa. Si viajás de Santa Rosa a Toay, vas a ver conos. Naranjas, nada más. Ajá. Podés pasar. Bueno, estaba de los dos hoy. Estaba de los dos lados hoy, tempranito. Ah, bueno. Bueno, yo zafé. Mirá. Así que estoy viendo ahí como pararon a un camión, lo tuvieron como media hora clavado al tipo. No sé si estaría averiguando algún dato. Y ahora lo dejaron pasar. Después hay 4 o 5 autos detenidos. Es un operativo importante de cerca de 6 o 7 inspectores e inspectoras de tránsito. Bueno, están haciendo su trabajo a esta hora, donde si andás con algo de apuro te complica, porque tenés que esperar un rato hasta que van pasando los autos y te toca a vos presentar todos los papeles. Y si está todo bien, seguís. Y si no, llama a alguien. Claro, así no te es. Queda otra. No te queda otra. Bueno, les cuento, estoy acá sobre la avenida Perón, en la empresa Pampetrol. A las 11 de la mañana está prevista una asamblea donde se va a definir la licitación por el área Medanito Sur. Es la cuarta vez que se inicia la idea de esta licitación por la explotación de este área que les comentaba, y va a ser importante porque, sobre todo cuando se defina si se va a presentar alguna empresa o cuántas empresas se van a presentar. Recién nos aclararon que no va a haber declaraciones previas a la asamblea, y cuando termine eso sí va a haber la posibilidad de hablar con María Roeda, que es la presidenta de Pampetrol, o alguien de Pampetrol, seguramente va a ser ella. Uh-huh. Hace un ratito ahí ingresó el ex vicegobernador Campo, Luis Cacho Campo, ingresó también Araldo Heleno, que son parte de los directores o subdirectores. No vimos entrar a Pérez, al director por la oposición, pero dicen que está dentro. La verdad que no lo vimos entrar. Acá estamos 3 medios de comunicación haciendo un poco la guardia periodística, que lo único que vamos a poder hacer es a las 11 de la mañana hacer una foto y después esperar. Puede llegar a durar más de una hora esta reunión, así que después del mediodía vamos a poder tener declaraciones de, en este caso, María Roeda. Lo más importante, o por lo menos un tema que va a trascender en la reunión, tiene que ver con el famoso bono que tendrían que pagar las empresas que se van a presentar a la licitación, que tiene que ver con cerca de 5 millones de dólares. Sí. Esa plata, según hay trascendidos, ahí acaba de entrar Carlos Santa Rosa, de la FEPANCO, ese bono el gobierno provincial pretendería que sea en dólar billete. Claro. Las empresas lo que quieren hacer es ese valor en dólar, pasarlo a través del dólar oficial y que sea en pesos. En realidad, acá lo dijo Matías Toso, el gobierno le pide a las empresas que paguen dólar MEP, que es el que se acerca más al valor billete. Más cercano. Porque, claro, ¿por qué? Porque el gobierno no quiere perder su posibilidad de ganancia y, sobre todo, no quiere que tenga, en principio, la empresa toda una primera ganancia sin haber puesto nada, digamos. Claro. Si no, lo explicaron, ¿no? Si nosotros no cobramos un bono al inicio de la licitación, toda la primera ganancia que saca la empresa es para la empresa, no hay ninguna devolución. Claro, entonces es como que te usan la provincia. Claro, te usan el recurso natural y no ponen nada. Sí, también lo otro va a ser... Sí, ¿se cortó? Se cortó. Se cortó la comunicación con Mauro, que está en este momento en Pampetrol, en una reunión que va a tener el directorio. Va a estar su presidenta ahí, Mari Roeda, junto al resto de los directores, entre los cuales está Hugo Pérez, quien ha puesto en el tapete la discusión, ¿no? ¿Tiene o no tiene que ser rentable Medanito Sur? Hugo Pérez viene diciendo que hay una pésima administración del recurso natural que allí se encuentra, que ya se han perdido 3 licitaciones, que el gobierno pone de alguna manera barreras a las empresas que quieren producir. El gobierno sale a decir, nosotros no ponemos barreras, sino que no queremos entregar nuestros recursos a al peor postor. Bueno, Maurito, te recuperamos. Sí, sí, aquí estoy. Dale. Había cortado la comunicación. Bueno, ahí acaba de ingresar el intendente de la localidad de Toay, Rodolfo Álvarez, y creo que ingresó un auto con algún funcionario, pero no alcanzamos a ver, que ingresó por la parte de atrás, así que por esta entrada principal de la calle Perón no vamos a ver quién ingresa. Sí, esa cuestión del bono, y sobre todo, recién les quería decir antes de que se cortara, es quiénes van a ser las empresas que se presenten y si va a presentarse nuevamente Refipampa. Refipampa. Claro, que esa es la empresa que es que pegaba ahí algunas pataleadas para no pagar esos 5 millones de dólares en dólar billete. Pero todo eso lo vamos a saber después del mediodía, cuando termine la reunión y podamos tener alguna voz oficial y sobre todo con información de lo que pase en la asamblea, que como les decía, no es pública, van a dejar ingresar únicamente para sacar la foto y no vamos a poder saber lo que pasa ahí. Después que suceda eso, vamos a tener algo de información. La semana pasada se conoció la postura del bloque de diputados, ¿no?, de la UCR, en la que se manifestaban tal vez en la duda de seguir participando o no como oposición en el directorio de Pampetrol. Claro, y es por eso que tampoco sabemos si Hugo Pérez renunció, ¿no? ¿Va a renunciar o no? Claro. Anunció que iba a renunciar, pero iba a ser más en el mes de agosto. Claro. No está oficializada esa. A más tardar en agosto. A más tardar en agosto renuncio, dijo. A más. Pero aparte, una cosa increíble que anuncies que a más tardar en agosto, cuando claro, pasan un montón de cosas que claro, te pueden hacer cambiar la idea. Bueno, sí. Qué raro, ¿no? Una renuncia avisada con anticipación. Una renuncia anticipada. Sí, ¿no? Bueno. Bueno, Maurito, vamos a estar atentos y atentas. Bueno, cuando ustedes quieran, acá estoy. Bárbaro. Hasta luego.